Aplauso para él. Mi vida, donde se encuentra la cueva. Adiós, puerto de San Antonio. cuerpo mucho lo quiere. Hoy le canto esta cueca como porteño. San Antonio del Puerto mucho lo quiero. Como porteño sí, yo lo valoro. Soy así criado en San Antonio. Vamos los demonios para San Antonio. ¿Se escucha por acá? Ahí sí. Ya, mientras nuestros amigos del Conjunto Folclórico Puerto de San Antonio bajan, después de su esquinazo, vamos a contar unas cositas. Ya. Tírate una payita. Imagino que han escuchado esa frase, tírate una payita, ¿cierto? ¿Cierto que la han escuchado por ahí? En la televisión, en la radio, muchas veces que vienen las fiestas patrias y comienzan ese fácil invocación de la chilenidad a través de las payas. Bueno, hoy día el Conjunto de San Antonio ha querido traerles una muestra de lo que realmente es la paya, ¿ya? Una tradición que es tan chilena que la trajeron los españoles desde Arabia. Pasando, o sea, venía desde África, desde Arabia, llegó a España y posteriormente con la conquista llegó al continente americano. ¿Por acá sí? Ya, les decía entonces que desde África, desde Arabia, posteriormente a España y de ahí el salto hacia América. A toda América, tanto así que la misma estructura de las décimas, que es, digamos, la columna vertebral de las payas o de las décimas, de todo el canto a lo poeta en general, ya sea a lo humano o a lo divino, se le puede encontrar desde México hasta Chile, por todos los países que conforman nuestra América morena, hispanoparlante, incluso Brasil y Portugal. En México se le puede encontrar como son jarocho, en Panamá como canto de mejorana. Brasil, Argentina, la payada también tiene mucha tradición y es exactamente igual que nuestra paya chilena. La misma estructura de las décimas, la misma estructura que trajo Vicente Espinel a América, y que los padres jesuitas trajeron a esta zona central de nuestro Chile, instalados en Bucalemo, y desde ahí, con la evangelización, se trasladó por toda la zona central de nuestro país. Bueno, hoy día hemos traído a muchos amigos de la región metropolitana, de la región de O'Higgins y de la región de Valparaíso, para mostrar una cantidad de juegos que se realizan con ustedes, con la gente que hace, digamos, la interacción con los amigos payadores que están en el escenario. En algún momento les vamos a pedir que participen con algún pie forzado, con alguna idea para sus versos, y se van a dar cuenta cómo es el tema de la paya. Voy a pedir la ayuda de un amigo cantor de San Antonio, que me va a acompañar en la guitarra grande, el guitarrón chileno, un instrumento de cuerdas de 25 cuerdas. 21 cuerdas en el mástil, más 4 diablitos o tiples en su caja. Ya, Entonces, para iniciar nuestra muestra de canto a lo poeta, canto a lo humano, como les decía, vamos a empezar esta muestra de canto a los poetas con nuestros payadores con una de las entonaciones más famosas que hay en nuestro país. Cada país tiene sus propias entonaciones, sus propias músicas, pero la décima sigue siendo la misma. Son 25 cuerdas, imaginarán cómo cuesta a veces con el clima tenerlas todas bien afinadas. Así que les pido un pequeño instante de paciencia más para que nuestro amigo... Vamos a cambiar el instrumento porque las cuerdas están algo destempladas con la temperatura. Tenemos, yo no sé si van a haber otra oportunidad, espero que veamos otra oportunidad en la que tengamos tantos guitarroneros acá en la zona, acá en la Plaza de Llolleo, donde se paseen los guitarrones tan libres como las guitarras tradicionales. Señores y señoritas, y a los asistentes todos. Señores y señoritas, y a los asistentes todos. El inicio es de este modo, sí, hay que sí. Presentemos las visitas, Rosa Romero y el Alelí. Vienen con sus guitarritas y algunos con guitarrón. En esta bella ocasión, digna de todo el floreo. Bienvenidos a Llolleo, sí, hay que sí. La paya y su tradición, Rosa Romero y el Alelí. Amigos, las estrellas de esta tarde, nuestros amigos, Javiera Buceta, Don Sergio, el señor Pancho Legüero, Don Carlos Hueico, nuestro amigo el profe Eduardo Albornoz, nuestra querida Ruth Barrales, por favor, adelante, y el amigo Paul Castán, además de nuestra queridísima cantora Isabel Mequis. Señores, ellos son las estrellas de esta tarde. Para ellos un fuerte aplauso. Oh, perdón. Castigo Corpus Meus. Nuestro amigo Felipe Soto, Calvicio de las Nieves. Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eso, con ese ánimo, gracias por contestar. Nosotros somos cantores populares y payadores también. Lo que vamos a hacer a continuación es la presentación característica de cada payador. La idea es que cuando uno empieza en este arte del canto a lo poeta, el canto del payador, uno tiene que comenzar con una décima de presentación. ¿Cuál es esta idea? Es que se presente ante ustedes y ustedes sepan quién les está cantando. Y ahora vamos a comenzar con esta rueda. Ahora sí comenzamos mejor con la presentación. Porque me había salido pésimo. Aplaudamos con fuerza, seamos los vivos. Eso, bien. Seamos abundantes en los aplausos. Bien. Los saludo, buena gente. Mi alegría es muy sincera. Los saludo, buena gente. Mi alegría es muy sincera. Me presento, soy Javiera. Yo vengo de San Vicente. Yo vengo de San Vicente. Tarde candente, en cantar yo no me agobio, versos que no son tan obvios, yo he venido a compartirles y a San Antonio pedirle. Me regala un novio. Y es que me regala un novio. ¡Bravo! Chico bien proleta, con abuelos campesinos, cabro chico bien proleta, con abuelos campesinos, de pasado rancagüino. Ahora vivo en Recoleta. La violeta pispireta me bañó con su vertiente. Víctor Jara, ahora presente, me hizo revolucionario y grito en este escenario, compañero Sergio Fuente. Me llaman Pancho Legüero. Yo he llegado, traigo verso improvisado, esperanza certero. Soy decimista y coplero, soy un cherca en la rama, soy un leño cuando brama, soy un silbido del viento y un remanso turbulento, hijo de la Pachamama. Qué bonito es lo que veo, la plaza llena de gente, un saludo diferente, muy buenas tardes yo llevo. Si soy feo o si mi verso es atroz, soy veloz. O compongo hacia lo bruto y con esos atributos saluda al profe Albornoz. El tsunami que pasó nos puede causar horrores, pues son estos payadores lo que el agua nos dejó. Volcastán, este soy yo paseando por este den, y digo mi para bien aunque exista un alboroto. Con lluvia o con maremotos, hoy día la pasamos bien. Me vine como un demonio, me vine como un demonio a la plaza de Yoyeo. Y con la gente que veo, hoy me uno en matrimonio. En tierra de San Antonio vengo a dejar mis caudales de mis cantos ancestrales para todos los presentes. Yo saludo a esta gente y me llamo Ruth Barrales. Felipe alias Calvicio, soy Felipe alias Calvicio, desde la Florida vengo, con la paya me entretengo, demostrando nuestro oficio. Es el momento propicio para cantar con deseo, para todos los que veo, mi bandera se enarbola, un maremoto dice hola a la gente de Yoyeo. Les daré a todito en esta plaza, con este canto que abraza mi nombre es Diógenes. En el verso flotaré para mandarme un recreo. viajé del firmamento, yo crecí aquí en Llolleo. Ay, perdón, no. Linda plaza es la que veo. Linda plaza es la que veo en este nublado día. Si es que falta en la alegría, en el corazón yo llevo. Y al mirarles creo que es una muy linda flor. Aquí canto con amor, pues mi vida es un mosaico. Me presento, Carlos Guaico, heredero de cantor. Con mis humildes aperos, con mis humildes aperos, en presentarme no tardo. Soy brujo de lo gallardo, mi nombre es Jorge Quintero. Traigo mis versos certeros para su gusto y recreo. Y entregarlo es mi deseo, con rimas de mil amores. Junto a estos payadores, en la plaza de Llolleo. Muchas gracias, esa ha sido nuestra presentación. ¿Sigues tú o sigo yo? Sigo usted. Todos los cantores se han presentado. Va a quedar un grupo arriba que va a hacer la primera parte con algunas dinámicas. ¿Ya? Los otros van a venir en un segundo bloque. Voy a remediar inmediatamente un error grave que había cometido al no presentar. Se presentó él, pero nuestro querido amigo Jorge Quintero juega de local, para quien pide un aplauso, uno más fuerte. ¿Ya? Entonces van a quedar arriba don Sergio Fuentes, don Pancho Legüero. Cuidado, Joaquín, por favor. Don Carlos Guaico. ¿Sí? No, tú. Jorge Quinteros, sí. No. Y Diógenes Romo. Quintero va acá al lado. Acá al lado mismo. Yo acá entonces. ¿Y cómo es la cosa? Quintero, ahí está. ¿Se escucha? Ya, gracias. Mientras nos preparamos, nosotros en la primera parte vamos a mostrar lo que antiguamente, y en algunas partes aún se hace, la rueda de cantores. Los cantores y poetas populares tendían en una rueda, quiero decir que esto podría ser una rueda, una serie de cantores que cantaban bajo un mismo tema. A eso ellos le llamaban fundado o fundamento. Nosotros escogimos tres fundamentos o fundados para cantarles a ustedes como los hacían antiguamente en la rueda de cantores. El primer fundamento es el fundamento por cuerpo repartido. Este fundado es del canto al humano, que pertenece al canto a los poetas. ¿Qué quiere decir el cuerpo repartido? Que un cantor escribía una décima o una poesía e iba dejando, metafóricamente por supuesto, una parte de su cuerpo en cada lugar que visitaba. Y de esta forma, él armaba una poesía en agradecimiento a los lugares donde él había visitado y que habían dejado algo dentro de su corazón. Vamos con el primer fundamento. Garganta ya se toma en lo gallardo un recreo, y mis ojos, según creo, muy abiertos estarán, repartidos en San Juan y mis piernas en Yoyeo. Tuve un reino en Recoleta, tuve un reino en Recoleta, fui secuestrado en Gorbea, en Santiago di pelea y en Yungay me hice poeta. Iba Chaurre en bicicleta para espantar el dolor. En la boca fui furor y me dieron un trofeo. Y en la plaza de Yoyeo volví a encontrar el amor. Soy angelino, pero sepan, mi intestino se quedó en Constitución, se quedó en Constitución. En Pichilemu un riñón y al norte el Perone, la nariz me la corté cuando pasé por Cumpeo y en la plaza de Yoyeo. Pedro Gallardo dejé. Mis patas de tanto andar en la esperanza, soñando en poner mis manos. Corazón en la esperanza, soñando en poner mis manos en un Chile soberano que provoque mi confianza. Pongo el rostro en la templanza, mis puños en la alameda, mi aliento pa' que suceda, la espalda pa' presenciar que este sueño popular mira desde la moneda. Bueno, ese ha sido nuestro primer fundado, fundamento o tema, que es, pertenece al canto a lo humano. Ahora vamos a viajar un poco en el tiempo y nos vamos a hacer un fundamento de acuerdo a los tiempos actuales. Y aquí vamos a dividir en dos grupos, porque algunos escogieron el 18 de octubre, como la revuelta, y otros por casualidad, pero a veces las casualidades no existen. Cuando dos almas se encuentran en un mismo tema es porque algo está pasando en el país y por algún personaje histórico relevante, y esa es Luisa Toledo. ¿Quién se puede levantar después de un golpe tan duro? ¿Quién se puede levantar después de un golpe tan duro? ¿Quién a pesar de lo oscuro continúa en su buscar? ¿Quién puede así avanzar por suelo ardiendo que empieza? ¿Quién el dolor aterriza para levantar la voz? Fuiste el grito tan feroz por tus hijos siempre, Luisa. Arremete y ha saltado un torniquete mostrando que está despierta, mostrando que está despierta. Esto a mí me pone alerta y espero que sea puro el sentir que ya seguro nos golpea la conciencia. Yo quiero que esa experiencia le dé a Chile un gran futuro, le dé a Chile un gran futuro. Hey, hey. ¿Está sonando? ¿Te un poquito el monitor de guitarra? ¿Un poquito el monitor de guitarra? Un poquito más, ¿no? Cuando Chile despertó, se produjo un cataclismo, Cuando Chile despertó, se produjo un cataclismo, la calle produjo un sismo que en el mundo resonó. El sistema fracasó, generó desigualdad. Develamos la verdad de una realidad tan charcha. Por eso emprendo mi marcha a la Plaza Dignidad, a la Plaza Dignidad. Bueno, eso ha sido el fundado por la actualidad, por la contingencia y por personajes relevantes de nuestra historia. Ahora, nuestro compañero Diógenes Romo va a explicar el tercer fundado que tiene que ver con el canto a lo divino. Como muchos saben, San Antonio Yoyeo es parte, tiene su cercanía muy evidente con lo que es San Antonio, con lo que es Bucalemo y el convento. Por eso el canto a lo divino es una expresión muy típica y centenaria en la zona. De ahí el interés también para que todos lo reencontremos y sepamos que es un acervo cultural propio e identitario de acá. Bueno, una de aquellos momentos en que se celebra el canto a lo divino son por distintos santos, como la Virgen del Carmen, Santa Rosa y el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, acá se va a hacer una muestra de lo que es un verso por nacimiento, desde el inicio, cuando llegan los cantores y saludan al santo en una décima, y se prosiguen las distintas otros pies del verso por nacimiento. Este verso tiene una particularidad que, un verso, para los que no saben, son cinco pies, cinco décimas, en el cual se da vuelta el tema religioso, en este caso por nacimiento. El último pie, la última décima, es la despedida, donde el cantor se despide en su verso del tema que se realiza. En este caso, la despedida es alusiva al velorio de Angelito. Muchas personas debieron haber escuchado alguna vez de cuando se velaban en la antigüedad a los niños. Entonces, esta décima viene con eso incorporado, para que se entienda de que se cantó en algún momento en un velorio de Angelito. Disculpa, Diógenes. entre todos los cinco cantores vamos a cantar un verso completo. Lo que ustedes van a escuchar es un verso completo, que son las cinco décimas y la despedida, junto con el saludo.